Sandro, buen día, ¿cómo va? Buen día, sí, realmente esta propuesta de la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires, donde en toda la temporada turística tuvo este bus itinerante, hizo toda la provincia de Buenos Aires, y se eligió una fecha más que especial para Tandil, Carnavales, entendiendo que Carnavales es la composición del turista con el tandilense que puede disfrutar de esta propuesta. Esta propuesta concretamente es a través de un bus que va a ser un recorrido turístico, y el valor agregado fundamental es que en ese recorrido turístico, tanto los tandilenses como los turistas y los turistas con los tandilenses van a disfrutar de un Tandil distinto. ¿Por qué un Tandil distinto? Porque a través de la Asociación de Guías de Turismo de Tandil, quienes pusieron dentro de sus profesionales a dos personas, John Isiao y Susana Ugarte, como los responsables que van a hacer esa guiada. Estos dos profesionales, además de tener un conocimiento vasto de los recorridos, también marcan este diferencial. Son los profesionales en turismo y a través de la Asociación de Guía de Turismo de Tandil van a mostrar un Tandil o un recorrido diferencial. Del 13 al 7 de marzo, recorrido y horarios. Sí, realmente el recorrido es muy vasto. Arranca en la Iglesia del Centro, para hacerlo simple, y termina ahí. Van a ser dos horarios, a las 10 horas y a las 18 horas. La prescripción es a través de una vía, turismo@tandil.gov.ar. Y el retiro del voucher va a ser en la oficina de turismo del centro, en Rodríguez 445, para lo cual al otro día o sobre la tarde de ese mismo día van a poder hacer el recorrido. Volvemos a insistir. Y eso es gratis, hay que anotarse nada más por mail. Sí, esto es totalmente gratis, es totalmente abierto, y si hacemos una prescripción, porque ya la verdad es que las consultas son muy importantes, y bueno, es una buena propuesta. Marcar que este bus itinerante, las demás ciudades tuvieron 3 días, hoy en Tandil van a estar 5, y es el valor agregado que Tandil siempre da. Alejandro, está perfecto para preguntarte cómo viene este fin de semana de carnaval largo en materia de capacidad en Tandil, tanto en hoteles como en cabañas. Bueno, como también lo manifestábamos hace unos días atrás y desde el sector privado también lo marcaban, con un altísimo nivel de consulta, se transformó en un fin de semana más que extra largo. Y sí, a esta instancia, si bien hay algunas posibilidades de alojamiento, tanto en cabañas, en menos intensidad que en hoteles todavía hay ciertas disponibilidades, el nivel es altísimo y esperamos que realmente todos los establecimientos, tanto de hotelería y de alojamientos, queden ocupados, ¿no? Ese es nuestro objetivo, siempre queremos eso y para eso trabajamos desde el sector privado y desde el sector público a través del Instituto Mixto de Turismo. Gracias, Alejandro, como siempre. Gracias a vos.